Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Perros, gatos, gallos, guajolotas, gusanos, chivos, abejas y más animales que hoy nos escuchan, ya sea en dos o en cuatro patas. Confiamos que están en esta hora radial con todos sus sentidos acompañándonos en su estación de preferencia. De parte del colectivo Itzcuintli, les damos la mejor bienvenida en este espacio sonoro. Y también, por supuesto, estamos atentas a la escucha de sus inquietudes que vayan surgiendo en torno a esos temas animalescos, de amor propio y de amor colectivo, acá en el barrio. Les saluda Indy, junto con algunas voces de quienes hacemos cuatro patas. En esta ocasión, Ana, en Los Perros de Paplop, nos trae a un invitado súper especial, quien hoy aborda el tema de huella ecológica. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Qué podemos hacer ante ello? En el ombligo de nuestro programa, Gabo trae un cuento que nos permite ver más sobre la huella ecológica. Interesante en otras especies no humanas. Y cerraremos este contenido que con mucho gusto seguimos elaborando para ustedes con Enid, que finaliza con recomendaciones que ayudan a mermar nuestro pesado rastro medioambiental. Entonces quédense con nosotras y entremos en análisis respecto a nuestras actitudes violentas con la tierra, nuestra madre que nos cobija y obvio dejar de seguir siendo violentos con nosotras mismas. Adelante Ana, preséntanos a tu invitado de esta semana. Comenzamos. Los perros de Paplop. Gracias, compañera, por cederme el micrófono, el cual aprovecho para presentar al compañero Ubaldo Jarquín, quien desde Guadalajara nos envía información respecto al tema elegido para esta emisión de Cuatro Patas, la huella ecológica. Cabe señalar que la humanidad, sin duda alguna, ha dejado huellas importantes en la historia, algunas dignas de reconocimiento, pero las que hemos plasmado sobre nuestra madre tierra me parece que requieren ser borradas. Y para ello primero necesitamos identificar qué tipo de marcas estamos dejando en los espacios que habitamos, en los espacios físicos. Por eso hoy nuestro colaborador nos hablará de este tema tan importante. Así que paso a presentarlo ante ustedes para posteriormente escuchar la información que preparó para este programa. Ubaldo Jarquín Martínez es originario de la Sierra Sur de Oaxaca, biólogo marino egresado de la Universidad del Mar. En su proceso de formación se especializó en taxonomía y ecología de invertebrados marinos. Ha trabajado en diferentes proyectos sobre conservación y estudio ecológico de la fauna marina. Actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad de Guadalajara, donde desarrolla un proyecto sobre ecología de peces de arrecife y modelación de ecosistemas coralinos del Pacífico tropical mexicano, desde Nayarit hasta Oaxaca. Proyecto con el cual se pretende conocer el funcionamiento de los ecosistemas arrecifales, cuál es el estado de conservación y la resistencia ante perturbaciones, lo anterior con el propósito de generar información útil para futuros proyectos de manejo y conservación de dichos ecosistemas. Te escuchamos, Ubaldo, con mucha atención. ¿Qué es la huella ecológica? ¿Cómo se produce y cómo la podemos reducir? Seguramente en algún momento hemos escuchado la palabra antropoceno. De manera general, esta palabra hace referencia a la época actual de la humanidad, donde las repercusiones negativas que tiene el clima, la biodiversidad, los ecosistemas y en general el planeta, se deben principalmente al incremento de las actividades humanas. En tiempos pasados, la contaminación y otras presiones recaían principalmente en el deterioro de los ambientes locales. Pero hoy en día ya hemos forzado a escala planetaria los límites de la resiliencia de la naturaleza. ¿Y qué es la resiliencia? Pues bien, esta palabra hace referencia al tiempo que tarda un ecosistema o un recurso natural en recuperarse después de haber sufrido algún impacto, ya sea natural o provocado por el humano. Entonces, con todos estos cambios provocados por el aumento de la población humana, el consumo desmedido de los recursos naturales y las actividades antrópicas, en 1996 se propone el concepto de huella ecológica y que tiene como causas el aumento de la población mundial, el aumento del consumo y de las necesidades creadas por las empresas y técnicas de mercadotecnia y el componente de la huella ecológica o emisiones de dióxido de carbono. Pero, ¿qué es la huella ecológica? Pues bien, la huella ecológica es un indicador para conocer el grado de impacto de la sociedad sobre el ambiente y es una herramienta para determinar cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir todos los recursos y bienes que se consumen, así como la superficie para absorber los desechos que se generan utilizando la tecnología actual. De manera más gráfica, imaginemos que el planeta y sus recursos naturales es la arena de la playa recién aplanada por las olas, y nosotros vamos caminando sobre ella. Todas las marcas que dejamos con nuestros pies representan la huella que dejamos en el planeta, por lo que cuando hablamos de huella ecológica nos referimos a dejar tu marca en los recursos naturales de la Tierra al estar viviendo en ella. Y bueno, la huella ecológica está conformada por los siguientes elementos. La huella forestal mide la demanda de los bosques para el suministro de combustibles y productos derivados de la madera. La huella de pastoreo mide la demanda de pastizales para criar ganado, para la producción de carne, lácteos y cualquier otro derivado de estos. La huella de las zonas de pesca mide la demanda de ecosistemas de aguas marinas y continentales necesarias para el suministro de cualquier recurso alimenticio proveniente de los cuerpos de agua. La huella de tierras de cultivo mide la demanda de tierra necesaria para producir alimentos y fibra destinadas al consumo humano y alimento de ganado. La huella del suelo urbanizado mide la demanda de áreas biológicamente productivas utilizadas para levantar infraestructura de transporte, vivienda y estructuras industriales. Y la más importante es la huella de carbono, ya que el 100% de la huella que nosotros dejamos en el planeta, esta representa el 60% del total de la huella ecológica. Por lo tanto, mide las emisiones de carbono procedentes de la quema de combustibles fósiles. Y si nosotros comparamos la huella ecológica con la biocapacidad, es decir, la capacidad del planeta de regenerar los recursos naturales que estamos demandando, consumimos mucho más de lo que somos capaces de producir, por lo que la huella ecológica se ha multiplicado 3 veces más desde 1961 y 2022, y la biocapacidad de la Tierra pues ha disminuido en un 50%. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que prácticamente vivimos a crédito de lo que el planeta está produciendo. Imaginemos que tenemos 2 planetas a nuestra disposición y el primero ya ha sido consumido debido a toda la demanda de los recursos naturales que nosotros generamos y el segundo planeta solo nos queda un 20% de los recursos. Por lo tanto, en la actualidad estamos consumiendo lo que deberíamos consumir en 20 años aproximadamente, por lo que se dice que actualmente tenemos una deuda ecológica con el planeta. ¿Y sabías que la huella ecológica de cada ser humano es de 2.7 hectáreas? Sin embargo, nuestro planeta tan solo es capaz de otorgar a cada uno de sus habitantes cerca de 1.8 hectáreas. Pero la huella ecológica es muy desigual. No todos los países demandan tantos recursos como otros y la huella que produce cada país es diferente. Incluso entre ciudades y entre personas, esta huella va a ser muy diferente también. En México tenemos una huella de 1.7 a 3.4 hectáreas. ¿Pero qué actividades humanas afectan el incremento de esta huella? El mayor causante de la pérdida de biodiversidad es la forma en que utilizamos la tierra y el mar. La forma en que producimos lo que comemos está degradando rápidamente nuestro planeta. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo soy un país pesquero y décadas anteriores solo tenía la capacidad de extraer una tonelada de pescado, pero actualmente mi capacidad de extracción se ha incrementado 10 veces más, por lo que el impacto en los recursos naturales y el tiempo de recuperación va a ser mucho mayor y por consiguiente la huella ecológica que yo voy a estar dejando va a ser muy grande. Entonces, el uso desmedido de los recursos naturales es la causa de la pérdida de más del 70% de la biodiversidad terrestre y más del 50% de la pérdida de la biodiversidad acuática. Además, es responsable de alrededor del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De este modo, la cantidad de alimento que consumimos no es bueno tanto para el planeta como para la salud de las personas y genera grandes injusticias en cuanto a la distribución de los recursos. Ya que mientras más de 800 millones de personas pasan hambre, más de 2.000 millones de personas sufren de sobrepeso. Y esto nos demuestra que no todos los habitantes tenemos el mismo impacto sobre los recursos. Por lo que es importante saber que algunos alimentos ya no son necesarios para nuestro cuerpo y debemos dejar de consumirlos. Pero, ¿cómo reducir la huella ecológica que nosotros dejamos en el planeta? Pues bien, las personas somos los únicos responsables de que nuestro planeta avance hacia un futuro sostenible, ya que como les había mencionado anteriormente, a lo largo de la historia, la actividad del ser humano ha causado un impacto en la naturaleza que ha ido mermando sus recursos y su capacidad de regenerarse. Entonces, reducir la huella ecológica es una prioridad urgente. Como sociedad, debemos apostar por el ahorro y la eficiencia de energía renovable como único modelo para luchar contra el cambio climático global. Como personas, nos toca mejorar nuestros hábitos de consumo. En casa, se recomienda pues, el uso de bombillas de bajo consumo, utilización de aparatos de eficiencia energética y el reciclaje correcto de todo lo que nosotros consumimos, ¿no? En cuanto al transporte, pues es recomendable utilizar el transporte público en vez del coche privado para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No conducir coches contaminantes, caminar o usar la bicicleta como forma más sostenible de moverse por la ciudad. En cuanto al ahorro energético, debemos desenchufar los aparatos electrónicos cuando no se estén utilizando, evitar los productos de un solo uso y en caso de hacerlos, buscar siempre la manera de reciclarlos de manera correcta. Dar una segunda vida a todos los objetos que utilicemos, reducir el consumo de agua en todos sus usos, evitar el plástico lo más que se pueda y bueno, en la parte alimenticia debemos comprar alimentos locales y de temporada para evitar toda la contaminación que se produce al transportarlos de un lugar a otro. Debemos de consumir alimentos de producción ecológica que hayan usado pocos insecticidas y fertilizantes durante su producción, reducir el consumo de carne ya que la industria cárnica produce una enorme cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, en resumen, lo básico que podemos hacer es consumir solo lo necesario, evitar productos que tengan envolturas plásticas, llevar nuestro bolso al supermercado, comprar a granel para reducir los desechos sólidos. Y bueno, quiero recordarles que vivimos en un lugar muy bonito, que somos parte del planeta y por lo tanto, como parte de este mundo, nos toca contribuir de forma positiva en la preservación de todo lo que nos rodea. Quise agregar una frase para terminar que dice, enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Agradezco mucho la colaboración del compañero Ubaldo Jarquín. Efectivamente, es una tarea enseñar y aprender a valorar la vida para respetar y cuidar a los seres con quienes compartimos este planeta. Estimadas audiencias, gracias por su atenta escucha a esta parte del programa. Recuerde que estamos en la sección Los perros de Pavlov. Vamos a continuar con la programación. Un saludo grande desde Cuilapan, apreciable compañero Ubaldo. Qué gusto escucharte y haber compartido sobre tus andares en estas temáticas, tanto de investigación, para analizarlas desde donde nos compete accionar, y por supuesto lo que está en nuestras posibilidades.

Desde el Distrito Federal, este cuento que lleva por título El Lirio fue escrito por Roxana Hermant Lango y nos narra cómo la introducción de especies exóticas afecta a los ecosistemas. Además de que es un claro ejemplo de que todos los seres vivos, sin importar nuestra especie, dejamos nuestra huella ecológica. Así que, una vez más, amable audiencia, acompáñenme a escuchar este cuento que sucede en el lago de alguna parte del mundo. Hace mucho tiempo, el lirio compartía la orilla de un lago con juncos y patos, pero se mantenía discretamente aparte. Callado, desde tierra firme miraba bullir la vida a su alrededor, envidiando la osadía de los juncos, que siempre estaban organizando apuestas, a ver qué tallo se animaba a adentrarse más en el líquido. Ranas y peces celebraban la osadía recorriendo el laberinto de vegetación sumergida. El lirio guardaba silencio. No aprobaba aquella intromisión en el agua tranquila. Al lirio le gustaba observar las tímidas incursiones de los patitos, y hasta sonreía disimuladamente cuando, sorprendidos, perdían el piso y comenzaban a patalear para mantenerse a flote en el agua mansa. Cosa muy distinta era ver a los patos crecidos, que de tanto en tanto metían la cabeza polvorienta en el agua o batían con fuerza las alas, dejando tras de sí un reguero de plumas inservibles. El lirio no tenía más remedio que presenciar la escena decenas de veces todos los días, hasta que el sol se ponía y los dichosos patos se iban a dormir. Pero con la noche no acababan sus angustias. Tan pronto oscurecía, una horda de animales se acercaba a calmar la sed. Los mapaches incluso se daban el lujo de lavar furtivamente su comida en el agua limpia. El lirio se pasaba horas en vela, observando los atropellos, sufriendo en silencio y conteniendo la ira a duras penas. ¿Qué podía hacer para evitar que las alimañas quebraran la límpida superficie con sus chapaleos, piruetas y zambullidas? ¿Cómo podía evitar que ensuciaran el agua cristalina? ¿Acaso era el único que atestiguaba cómo la comunidad se regocijaba a expensas del agua impoluta y le robaban la calma y la transparencia? De tanto rumiar reproches, un buen día el lirio logró ser escuchado. «Oye, tú ves te suela inmunda», le dijo un tapir que bebía preocupadamente. «¿No crees que ya tomaste suficiente? Tienes tierra en el hocico y mientras más te tardas en beber, más se disuelve tu mugre en el agua». Sobresaltado, el tapir se fue corriendo. Viendo el poder de sus palabras, el lirio se envalentonó y pretendió regular la conducta de los animales en el agua. «A ver ustedes, grullas polvorientas, ya estuvo bien por hoy. Ahuequen el ala. Menos chapoteo, ranas, que esto no es una alberca. Quisiera ver el día en que antes de meterse al agua tuvieran la decencia de limpiarse las patas. Oigan, bájenle al volumen de sus graznidos. Tú, deja de meter tu viscosa lengua en el agua. Mira, viento, te estás pasando, ¿eh? Vete a hacer ondas a otro lado». Animales y plantas suspiraban con fastidio y procuraban alejarse del tirano vegetal. Harto de las amonestaciones del lirio, los juncos protestaban. «Ay, oye, ni que le hicieran daño al agua. Déjalos en paz y ocúpate de tus asuntos. Te estás poniendo más verde del puro berrinche». «Cállense. Ustedes no me dirán a mí la forma de cuidar el agua. Primero vuelvan a la orilla, que es donde deben estar. Aprendan a comportarse y después ajustamos cuentas. ¿Sino qué? ¿Acaso piensas desterrarnos? Eres un simple lirio. Deja de amenazarnos. Eres ridículo». Verde de ira, el lirio no dijo más, pero urdió un plan. Por las noches se concentraba en estirarse lo más posible hasta que una mañana los juncos amanecieron cercados por una red de follaje. Varios días duró la pugna entre los dos vegetales, pero al final el lirio ganó la batalla y los juncos tuvieron que replegarse. Animado por su victoria, el lirio continuó la urdidumbre hasta que logró crear un ribete alrededor del lago. Poco a poco, los cuadrúpedos dejaron de acudir al agua a beber. La maraña del lirio les impedía acercarse, y aunque algunos habían intentado abrirse paso hincándole el diente, no lo habían conseguido. El lirio guardaba silencio de nuevo. Necesitaba toda su concentración para seguir extendiéndose y ahuyentando a los seres que tanto le molestaban. Solo a las ranas parecía no importarles la nueva condición del hábitat. Al contrario, saltaban felices sobre las hojas del lirio para atrapar por docenas las moscas que ahora siempre revoloteaban sobre el lago, atraídas por el olor a podredumbre que crecía al mismo ritmo que el manto verde. Los peces se armaron de valor y se acercaron a la superficie para negociar, porque se estaban quedando a oscuras. El sol ya no alcanzaba las profundidades y muchos habían muerto por el cambio de temperatura. En la penumbra, los restos se descomponían lentamente y emponzoñando el ambiente. Pero el lirio, indiferente, siguió su concienzuda labor de expansión. Por fin disfrutaba de la tranquilidad que había anhelado. Ya podía descansar de noche sin preocuparse porque los merodeadores estuvieran metiendo sus pezuñas y sus bigotes en el agua, en su agua. Y así llegó el día en que cubrió por completo el lago, donde antes resplandecía el agua cristalina, devolviendo guiños luminosos cada vez que el aire rizaba la superficie acuática. Ahora verdeaba un impasible mar de lirio. Donde antes la vida bullía en decenas de formas, una fronda vigila implacable la quietud. De cuando en cuando, el lirio le ofrece al agua, a su agua, algunas flores para halagarla. No se ha dado cuenta de que ella se ha quedado ciega y muda bajo su brazo vegetal. Me alegra que se hayan quedado al final de esta narración. Esperando que haya sido de su agrado, les deseo un agradable y refrescante día. Se despide de ustedes su amigo Gabo. Hasta la próxima. ¿Cómo no quedarnos hasta el final de esta sección? Si son temas que nos interesan mucho. Y pues la literatura suaviza nuestra mirada. Gracias, compañero. Y con el mismo ahínco de agradecimiento, les comentamos que seguimos pasando la voz gracias a las emisoras que nos dan espacio en su programación para difundir algunas maneras de respeto hacia otros seres vivos. También, por otro lado, bueno recordar que apenas la semana pasada fue nuestra campaña de esterilización hacia gatos y perros. Por parte del colectivo Iscuintli seguimos apostando a las esterilizaciones como medio para mermar el abandono y maltrato de perros y gatos. Esto está en nuestras manos hacer sin remuneración, solo con empatía hacia otros seres que la padecen en las calles, voluntad para cambiar lo posible, el abandono animal, energía para accionar esta gestión de recursos, de tiempo, personas, que madrinan y estos padrinos también, lugares y la infraestructura, etc. Y el compromiso personal y colectivo hacia con la comunidad donde vivimos, porque Cuilapan nos importa. También agradecemos el amadrinar y apadrinar de las personas que estuvo en sus manos poder hacerlo y que comparten esta idea de respeto por otros seres. Infinitas gracias por cooperar y asistir. Municipio de Cuilapan de Guerrero, no se olviden de nosotras, el colectivo Itzcuintli, que estamos en la mejor disposición de acudir a colaborar con ustedes. Consideramos que la división social merma el buen porvenir comunitario y que estas tareas les competen a todos y a todas las personas de Cuilapan.

calabio, niño, joven, viejo, sabio, calvo, rizo, pelo, lacio, techo, casa, cielo, espacio, sexo, orgasmo, se humedece, quizás nunca, siempre, a veces, libro, letra, cuento, narra, ron con hielo, trago, barra, 3 millones de latidos en un periodo mensual, caminamos dando 10,000 pasos en un día normal, crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo, grito, muy poquito, demasiado, corro, vuelo, salto, nado, puede llegar algún día el colmo de la biología, vivir con sangre caliente pa' morir a sangre fría. Escucharon a Calle 13 con la canción Respira el Momento. Y seguro que también está en sus posibilidades, al igual que las recomendaciones que nos dejó el compañero Ubaldo, seguir accionando a favor de la vida, quizá con otras estrategias más. En esta última sección, junto con la compañera Enid, exploraremos otras recomendaciones que mejoran nuestra convivencia con humanos y no humanos que nos rodean. Todo tuyo el espacio, compañera. Amores perros. ¿Qué onda, radio escuchas? En la sección de hoy, déjenme platicarles que a lo largo de la historia, la actividad del animal humano ha impactado en la naturaleza, reduciendo sus recursos y capacidad, llegando a forzar la resiliencia de la naturaleza, que ha acabado convirtiéndose en un problema a escala planetaria. Así que, querida audiencia, ¿te has preguntado alguna vez de qué tamaño es tu huella ecológica? El animal humano, al igual que todos los seres vivos, somos sistemas abiertos. Somos una parte integrada a nuestro medio ambiente, a la naturaleza. Y también intercambiamos continuamente materiales, energía e información con él. La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda que hacemos de los recursos y también por los desperdicios que producimos. Los individuos y las individuas generamos una huella ecológica, al igual que las instituciones, las ciudades, los países e incluso la humanidad completa. Considerada en su totalidad, esta pues causa un impacto, una huella profunda en los ecosistemas. El tamaño de la huella tiene consecuencias en nuestro propio bienestar y depende de nuestros patrones de consumo y desperdicio. Déjenme decirles que el ciclo de consumo pues inicia cuando adquirimos un producto y termina cuando lo desechamos, siendo un ciclo lineal, no circular como el que se debería de tener. Por eso debemos de aprender a reciclar o a reutilizar los materiales que utilizamos. Y bueno, A continuación, en esta sección Amores Perros, te expongo una serie de medidas sobre cómo podemos reducir un poco la huella ecológica, atendiendo a diferentes aspectos, tales como los medios de transporte, los alimentos y bienes que consumimos, y los hábitos de uso energético que tenemos en nuestros hogares, en las escuelas y en nuestros trabajos. Pues las actividades que realizamos diariamente dejan un impacto en el planeta. Nuestra misión debe de ser reducirla. Por ello, te contamos qué es la huella ecológica y te comparto una serie de propuestas para disminuir tu huella ecológica en el planeta. Número 1. La compra de alimentos locales y de temporada que no hayan sido transportados largas distancias hasta llegar a nosotros reduce así la huella de carbono asociada a la producción y comercialización de estos productos. 2. Diversificar la dieta y cocinar más comidas en casa. Cocinar en casa significa un gasto menor para tu bolsillo. Puedes intentar varios platillos utilizando lo que tienes en tu despensa. Hay recetas con pocos ingredientes que nos aportan bastantes beneficios alimenticios. Puedes checarlas en la red y al mismo tiempo sacas la chef que llevas dentro. Número 3. Evita el consumo de envases de unicel y de plástico, así como el uso de bolsas plásticas para cualquier producto. Hagamos un esfuerzo por utilizar recipientes que puedan vivir mucho más tiempo a nuestro cargo. Así que no olvides llevar tu morral y tu cazuelita. 4. Y ahora que hay muchas alternativas audiovisuales en las redes, explora maneras para tener tu propio huerto. Seguro encuentras alternativas que se encuentren a tu alcance y se ajusten a tus circunstancias. Solo es cuestión de que te organices. Número 5. No olvides apoyar organizaciones sociales, colectivos y proyectos que promuevan sistemas alimentarios sostenibles. Y conversa también sobre la importancia de los alimentos saludables y sostenibles con tus amigos, tus familiares, la comadre, el vecino, el niño y la niña. No debemos olvidar que externar nuestra opinión a los productores, proveedores y a los líderes del campo acerca de nuestro alimento es importante. Número 6. Reducir el nivel de consumo tratando de dar una segunda vida a objetos que ya poseemos. Tratemos de reparar aquellos que no funcionen en lugar de comprar otro nuevo y, en general, consumir productos de calidad que tengan largas esperanzas de vida útil. Número 7. Reduce el consumo de productos cárnicos. La industria cárnica produce una enorme cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Número 8. Trata de consumir alimentos de producción ecológica que no tengan o hayan usado insecticidas o fertilizantes que dañen tu salud y dañen la salud del suelo. Número 9. Evita comprar productos como aceite de palma o leche de almendras, ya que estos productos son altamente procesados y necesitan de muchos recursos para su producción. Esta es otra de las propuestas principales para disminuir nuestra huella ecológica y proteger así los bosques. Número 10. Utiliza el transporte público en vez de tu coche privado. Así ayudarás a reducir la contaminación en el aire. Puedes caminar si es una pequeña distancia o usar tu bicicleta. Recuerda llevar tu casco y tu equipo de seguridad. Esto puede ser una forma más sostenible de moverse por la ciudad o por nuestra comunidad. Y bien, amigos y amigas, estas son algunas acciones directamente que podemos hacer. Pensemos en nuestras actividades diarias y cómo podemos reducir nuestro impacto o huella ecológica para el planeta. Millones de mexicanos podemos hacer la diferencia si cada una, si cada uno somos conscientes de nuestras decisiones y acciones. Recordemos que si nuestras demandas al planeta continúan a este ritmo tan acelerado y voraz, para el 2035 necesitaremos el equivalente a 2 planetas para mantener nuestro estilo de vida. Nuestra huella global ahora excede en casi un 30% la capacidad del planeta. La deforestación, la escasez de agua, la decreciente biodiversidad y el cambio climático ponen en creciente riesgo el bienestar y desarrollo no solamente de nuestro país, sino de todas las naciones, y con ellas, pues, toda la flora, la fauna y las manifestaciones de vida de muchísimos reinos están en peligro. Deseo, querida audiencia, que en nuestra cotidianidad podamos gestionar nuestros recursos de manera responsable y consciente, pensando que los recursos naturales no son renovables. Nos estamos acabando el planeta, amigos y amigas, así que es momento para reflexionar y sobre todo actuar ejerciendo estas actividades que realmente son sencillas, no necesitan mucho tiempo ni mucha inversión, solamente es cuestión de que nuestra voluntad ceda y hagamos las cosas pensando en el medio ambiente, en el bienestar de la flora y la fauna. Así que les dejo estas recomendaciones, esperando que las hagan en casita, y yo soy su amiga Enid. Me despido esperando que nos escuchen. Hasta la próxima. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Los perros te consideran líder de su manada. Si los abandonas, no dejarán de caminar hasta volver a su hogar. En este camino, hambre, deshidratación y heridas seguro sufrirán, y una muerte lenta padecerán. En las calles un foco de contaminación serán. Problemas de salud en tu barrio, calle o colonia van a provocar. Y si en el campo se quedan, desequilibrio ambiental van a ocasionar. Mejor esteriliza, así la crueldad y muchos problemas más evitarás. Bueno, ya a unos cuantos minutos de la hora, ya saben algunas maneras de apoyar a disminuir el deterioro de la naturaleza y nuestra propia existencia. Entremos en acción. Mermemos esa huella ecológica personal. Nos escuchamos hasta la próxima semana por esta frecuencia modulada. De su preferencia. Les dejo con la vida natural, ciclos. Hasta pronto. Volver al principio, digo, la vida es natural, personas de verdad. cuerpo es mala señal. La vida es natural, no hay evolución si vas para atrás. No quiero emoticonos, démonos de esos que mandan besos. Seguimos presos del teléfono porque pienso que se está perdiendo lo bueno. Que a este paso no tendremos ni sexo ni olernos. Confieso que el cuerpo me pide campo, que con tanta foto a mí se me escapa el momento. Que prefiero andar por tierra que por el cemento, para estar en consonancia con el universo. Así que hands up, los que van a cultivar su propio huerto, los que se gozan el aire fresco y apuestos. Vamos pa' la playa prestos, vaya pa' la boya y volvemos. Esto es un juego, la vida es un juego, y no es de ordenador porque eso vino luego. Nos vamos a poner hechos bolas de sebo, con mucho miedo porque desconocemos el terreno en que nacemos. La vida es natural, hay que recuperar nuestro sitio y volver al principio. Digo, la vida es natural, personas de verdad y no tanto avatar hablando en vídeo. La vida es natural, desnaturalizar tu alimento y tu cuerpo es mala señal. La vida es natural, no hay evolución si vas para atrás. Todo cambia si no te adaptas, te vas a quedar fuera con la cara de pena. Y ya sé que la vida no espera, por mucho que quiera, pero me consuela una brisa mañanera. A quien no le alegra un día de primavera, comer otra vez el potaje de la abuela. Y si Dios me diera mi propia parcela, donde no llegase ninguna carretera, solo con mis fieras y mi compañera, lo pondría más verde que toda Jamaica entera. Como en una selva, hacer una hoguera, pa' que no me ataque ninguna pantera. Vivir al natural, pues lo virtual te da ceguera. La vida natural, hay que recuperar nuestro sitio y volver al principio. Digo, la vida natural, personas de verdad y no tanto avatar hablando en vídeo. La vida natural, desnaturalizar tu alimento y tu cuerpo es mala señal. La vida natural, no hay evolución si vas para atrás. Agradecemos a Radio Cuilapan, que nos transmite por el 91.3 FM. Radio Universidad de Oaxaca, por el 91.5 de frecuencia modulada. Y a Radio Plantón, por el 92.3 FM. Un saludo a los y a las encargadas de dichas estaciones y a todo su equipo técnico que lo hacen posible. Seguimos pasando la voz. Por hoy, llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.